principio yo lo entendía, solo había cama, no había amor. Recuerdo cuando tú me decías, tengo que cortar porque él ya llegó. Poco a poco me fui metiendo, perdiendo el miedo. Ya no había lugar ni momento para darte un beso. Ya no quiero verte de lejos, quiero tenerte aquí a mi lado. Porque me duele verte ahora con otro, tener que compartir tu cuerpo, no soporto. Metiendo, perdiendo el miedo. Ya no había lugar ni momento para darte un beso. Ya no quiero verte de ratos, quiero tenerte aquí a mi lado. Porque me duele verte ahora con otro, tener que compartir tu cuerpo, no soporto. Lo que yo siento ya no es como antes, la verdad que ya lo que yo siento ya no es como antes. La verdad que ya amante no quiere ser amante. Porque me duele verte ahora con otro.